la consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, ColecoVision. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Bueno, señores, llegó el momento de comenzar a hablar de videojuegos. Esto es la consola que llega gracias a Tecnomundo. Tecnomundo que queda en el barrio Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Si quieres más información, ventas arroba tecnomundohn.com. Y la gran promoción que tenemos, la consola de Rock and Pop Interactivo y Tecnomundo, te estamos regalando un Nintendo DS XL. Solo tenés que mandar un correo a rocknpophn@gmail.com. Tenés que ponernos esa dirección que mencionamos siempre nosotros y tus datos personales y estarás participando para este próximo 3 de julio, que es un día como hoy. Lo vamos a entregar al ganador de esta consola portátil de Nintendo. Buen premio. Buen premio. Y gracias a toda la gente que está de cualquier parte de Honduras, ¿eh? De cualquier parte de donde están mandando correos. Bueno, le damos la bienvenida entonces a nuestros expertos, a Manuel Trinidad y a José Manuel Molina Banner. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Aquí un martes más, hablando de las cosas que más nos gusta, que jugar en nuestras respectivas consolas. En las consolas. Bueno, tienes un buen juego. Sí, sí, sí, sí. Los Avengers. ¿Cómo está, Manuel? Es. No, todo bien, ya recuperado, gracias a Dios. Ahí me muero. Qué bueno que está bien. Bueno, comenzamos entonces con los Avengers. Sí, mira, antes de empezar con el primer juego, quiero hacer un pequeño resumen de lo que fue el E3 la semana pasada, que hablamos un poco de lo que iba a haber ahí para hablar. No sé si vamos a empezar con eso entonces. Si quieres, lo hacemos en la última parte del programa para más o menos darle un poco más. Y como para empezar, que también está interrelacionado con el E3, voy a hablar del juego de los Vengadores, Batalla por la Tierra. Como diremos más adelante en el programa, con el resumen del E3, la gran ganadora de este año no fue Nintendo, no fue Sony ni Microsoft, fue Ubisoft, la compañía programadora que tiene su sede en Montreal, si mal no me equivoco, en Montreal, Canadá, que nos ha dado juegos tan grandiosos como la saga de Assassin's Creed. Entonces este año ellos presentaron una gama increíble de juegos, entre los cuales está el de los Vengadores. También Marvel anunció de que de ahora en adelante los juegos... relacionados con los personajes de Marvel van a ser producidos y creados básicamente por Ubisoft. Entonces eso para la compañía, para la pequeña compañía independiente, que ya no es tan independiente, canadiense, eso fue una buena noticia, porque ahora en adelante todo lo que tenga que ver con Marvel será producido por ellos. Oíme cómo se ha expandido Ubisoft en estos últimos 5 o 6 años. Sí. Ahora tienen sedes en Bulgaria, en Canadá. Sí, cuando uno termina los Assassin's Creed, atrás aparecen todas las sedes de Ubisoft por todo el mundo. Son como 14 o 15, o sea, estudios repartidos por todos lados. Y este Assassin's Creed 3 lo han estado haciendo todas. Sí, sí, no, esa compañía ha tenido un auge increíble. Bueno, básicamente, ahorita para mí es la compañía líder en cuestión de creación de juegos. Y en este caso, el juego de los Vengadores solo va a salir para Xbox 360 con soporte de Kinect y va a salir para el próximo Wii U. No va a haber una versión para Sony. Con este juego podrás utilizar, aparte de los personajes que viste en la película, Hulk, Capitán América, Thor, La Viuda Negra, Hawkeye, etc. Iron Man, perdón, que lo dejé último, qué casualidad. Vas a poder utilizar 20 personajes más de Marvel, entre los cuales van a estar personajes como Wolverine, Spider-Man, etcétera, etcétera. O sea, personajes del mismo universo Marvel que en algún momento han sido Vengadores. El juego no va a ser un juego basado en la película. O sea, va a aprovechar el auge que ha tenido la película Los Vengadores para conseguir más éxito. Pero va a estar basado más que todo en el crossover de Marvel de hace unos 2008 más o menos, que se llamó Secret Invasion, que para quienes están viendo la serie animada de Los Vengadores, es cuando los Skrulls, la raza extraterrestre, cambia formas, enemigos legendarios de los Cuatro Fantásticos, unos que eran verdes, que tenían... Barbilla de cuatro. Cuatro cortes en la barbilla. Exactamente, que tenían como cara de sapo, que cambiaban de forma, pues ellos... ¿Así? Algo así, parecido así. Parece que empezaron una invasión en la Leona. Ajá, aquí sí. Entonces, se infiltraron entre las filas de los superhéroes y los supervillanos desde hace mucho tiempo. Y Secret Invasion nos relató cómo los superhéroes empezaron a descubrir eso y empezaron a desconfiar unos de otros porque uno no sabía quién era Skrull y quién no era Skrull. Y de ahí empezó el registro del Super. No, eso fue después de eso. Es que primero fue el Civil War, después fue la Secret Iniciativa. Wars. Después fue Secret Invasion, después fue Dark Reign, que fue cuando Norman Osborn fue el Iron Patriot, y después etcétera, etcétera. La cosa es que, como ya dije, va a estar más basado en el crossover Secret Invasion que en la película. Entonces, eso le va a dar algo diferente, porque no solamente va a ser un juego que va a estar basado en una película. Como ya hemos hablado, la saciedad de eso, no siempre son buenos. La mayor parte de las veces son malos. Entonces, sino que va a ser un juego como lo fueron en su tiempo el Capitán América y los Vengadores, que era muy buen juego para Super Nintendo. El de maquinitas. Exactamente, el de maquinitas, el de arcade. Entonces, más o menos así, solo que con soporte de Kinect y ya para directamente para la nueva consola de Nintendo. ¿Pero eso solo saldría para qué consolas? Para Xbox 360 con soporte de Kinect. O sea, lo podés jugar sin Kinect. Pero están diciendo que, a diferencia de otros juegos, que si no tenés Kinect no lo puedes jugar, este sí lo vas a poder hacer. Pero si no tenés Kinect no vas a aprovechar todo. ¿Y PlayStation por qué no va a salir? No, por hasta lo visto... ahorita no lo han anunciado. No. O sea, ya es oficial que solo para Xbox y para Nintendo Wii U. Raro. Me imagino que por la cuestión del PlayStation Move, aunque se enojen las personas que lo tienen, como ya se enojaron una vez, pero aquí está la demostración de que no le están dando tanta cabida al sensor de movimiento de Sony. ¿Y la fecha de salida? La fecha tentativa es el 31 de diciembre de este año, pero va a depender de la salida del Wii U, más que todo, porque esto es uno de los títulos con los que van a arrancar el Wii U. Perfecto. Bueno, que entras con un buen juego Wii U, bueno, sí. Con el de los Avengers. Para la PlayStation, sí, hay que ver. Tal vez logran que salgan los Avengers para PlayStation. Que salga otro juego de Avengers. También podría ser. Puede ser. Bueno, vamos a dejarlos con música. Nosotros ya regresamos a la consola. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Bueno, regresamos a la consola gracias a Tecnomundo. Tecnomundo, que queda en el barrio El Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Ya saben, si quieres más información, escribirles a ventas@tecnomundohn.com. Y si quieres seguir participando en la gran promoción que les da la consola de Rock and Pop Interactivo y Tecnomundo, solo escribirnos a rocknpophn@gmail.com. Danos la dirección que siempre mencionamos nosotros de Tecnomundo, tus datos personales, y estarás participando para este próximo 3 de julio aquí en el programa La Consola. Solo estaremos dando el ganador o la ganadora. Exitosa la promoción, ¿verdad? Muy bien. Es súper entretenida, man. Aparte, igual que el PSP, es más grande. Y tiene luz propia. Y igual, todo lo mismo el PSP, puedes navegar, puedes hacer un montón de cosas, puedes jugar juegos viejos de Nintendo, varias cosas. Ah. Que ya no lo puedes hacer con el 3DS. Exactamente. Bueno, así que ya lo saben. Ahora tienen que escribir a Rock and the Pop. hn@gmail.com. Excelente. @cdt@cesarvial. Bueno, ¿qué tenemos ahora, Banner? Continuando con el éxito que tuvo Ubisoft este año en el E3, vamos a hablar de un nuevo juego que todavía no se ha confirmado su salida, pero promete, ¿cómo te digo? O sea, Ubisoft pareciera que lo que está intentando hacer es entrar de un solo en casi todos los géneros de los videojuegos. Pero... En este caso, con Watch Dogs, lo que intentan hacer a simple vista es competir directamente con Rockstar y con su saga Grand Theft Auto. Es un sandbox al más puro estilo Grand Theft Auto y con un sistema de juego muy parecido, solo que este futurista. Imagínate un futuro muy al estilo de Blade Runner, la película de Harrison Ford, uh-huh. Donde vos sos un antihéroe, sos un hacker que tiene un dispositivo móvil que te permite acceder a la huella digital entre comillas, de cada uno de los ciudadanos. Te permite ver tanto su nombre, sus antecedentes, así como sus tendencias, sus cambios de humor, etcétera, etcétera. Entonces él permanentemente anda hackeando a la gente con ese celular. ¿Por qué lo hace? Porque es un hacker que se dedica a básicamente obtener información de las personas cuando se lo piden. La cuestión que por azares del destino, él de repente se encuentra implicado en una conspiración que lo hace utilizar sus habilidades de hacker para poder salvar su vida, por decirlo así. Entonces realmente es interesante porque si miras los screenshots que se han publicado en el E3 y los videos, no solamente hace homenaje a películas como Blade Runner o Minority Report, que por casualidad las dos son basadas en cuentos del mismo escritor, Philip K. Dick. Minority Report era de Tom Cruise. Sí, que sale Colin Farrell. Exactamente. Que tenía una máquina que te metía preso. Precrimen, se llama la policía de esos manes. Sino que le hace homenaje a juegos como Max Payne, porque la parte gráfica, la parte correspondiente a las ciudades, te recuerda mucho a los edificios inmensos y a las grandes vistas que aparecen en los cinematics de Max Payne. Así como obviamente es una referencia directa a todo lo que ha sido el universo de Grand Theft Auto. Entonces, si nos ponemos a pensar, ya hablamos anteriormente de los Vengadores, que también va a ser de Ubisoft y que ahora ellos van a hacer todo lo de Marvel, y miramos este Watch Dogs, que supuestamente aparece también a finales de este año, estamos diciendo que probablemente Ubisoft, si sigue así de aquí a unos 5 años, capaz que sacan hasta su propia consola. ¿Vos crees? Ubisoft tiene todas las de ganar para sacar el juego del año este año. Exactamente. Con tantos juegos que están haciendo. Pues pinta bien. Sí, o sea, realmente, como te repito, como hablaremos más adelante, la gran ganadora del E3 de este año fue Ubisoft. Fue Ubisoft. Que ya vamos a explicar por qué más adelante. Exactamente. Y tanto Marvel, Avengers Battle for Earth y esta Watch Dogs, básicamente te están demostrando lo que van a ser los juegos, tal vez los últimos juegos, de esta generación de consolas. Por lo menos para Xbox y para PlayStation 3, ya más o menos sabemos lo que podemos esperar en los próximos meses. Sí. ¿Y este Watch Dogs sí saldría para PlayStation 3? Este va a salir para PlayStation 3 y para Xbox. No está confirmado si va a salir para Wii U. Lo más probable es que sí, porque Ubisoft en este 3 demostró que ellos están apoyando al 100% a Nintendo, al Wii U. Perfecto. Así que ya veremos qué onda con el Ubisoft. Quiero escuchar lo del E3, fíjate, me llama mucho la atención que... Ok, solo nos queda un juego más porque sí realmente vale la pena mencionarlo por múltiples razones. Lo haremos en el siguiente segmento porque básicamente es el primer juego que se mira ya un modo de juego para las siguientes consolas. Ah. Que no es la consola de Nintendo, sino para lo que podría ser un PlayStation 4 o la siguiente de Xbox. Vamos a hablar de eso más adelante. Mientras tanto, música y regresamos a la consola. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Regresamos a la consola cuando son las 8 de la mañana con 10 minutos. Este programa de videojuegos que llega gracias a Tecnomundo. Tecnomundo, que queda en el barrio El Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Si quieres más información, ventas@tecnomundohn.com. Y si quieres seguir participando y poderte llevarte ese Nintendo DSXL, manda tu correo con esta dirección que mencionamos nosotros de Tecnomundo. Pone tus datos personales y estarás participando para este próximo 3 de julio, aquí mismo en el programa La Consola de Rock and Pop Interactivo. Perfecto, ahora nos falta el último juego por repasar. Exactamente, como se han dado cuenta, todo el programa ha estado relacionado con juegos presentados en la E3, y este caso no va a ser la excepción. Así como se presentó, así como Nintendo tuvo una conferencia de prensa más a fondo para presentar su Wii U, así se presentó lo que se presume por primera vez será la capacidad gráfica de las próximas consolas, y lo hicieron con bombos y platillos con un juego de Star Wars. Me refiero a Star Wars 1313, que no solamente es la primera vez que vas a ver las expresiones faciales, que es lo que siempre se mira cuando va a salir una nueva consola, los movimientos y los fondos, que se miran mucho más realistas que inclusive el PlayStation 3 en Full HD, sino que es un juego, probablemente sea el primer juego adulto basado en el universo de Star Wars. O sea, siempre han habido cazarrecompensas, siempre han habido antihéroes dentro del universo de los videojuegos de Star Wars, pero en este caso ellos le van a dar un tono mucho más oscuro y, como ya dije, un tono mucho más adulto. Star Wars, el número 1313, se refiere al nivel 1313 de la ciudad de Coruscant, que, como ustedes saben, es un planeta que es una ciudad vilmente robado del planeta Trantor de Isaac Asimov. Pero eso es otra ¿cómo? Historia. ¿Sí? Ah, ¿para comer aquí o para llevarlo quiere? Okay. Ajá. El planeta Coruscant, para quienes vieron las precuelas, no fue creación enteramente de George Lucas, sino que apareció por primera vez en la primera trilogía de novelas que apareció a principios de los años 90, que estaban basadas en el universo de expansión, luego de la película El Regreso del Jedi. Guapo. Exactamente. Correcto. Entonces, ¿entendiste? No, pero sí. La persona que va en el carro, ¿entendió? ¿O quiere que se lo vamos a explicar? O que lo hagan. Okay. Sí, el planeta Coruscant era como la capital planetaria de todo el... de toda la República Galáctica. Ajá. Era un planeta que todo el planeta era una ciudad. Ajá. Este concepto fue robado vilmente del planeta Trantor de Isaac Asimov. Isaac Asimov, escritor de Yo Robot, escritor ah, de... Ah, ok. Que hizo las leyes de la robótica, etcétera. O sea, le robaron el concepto. El concepto, o sea, sí. Para las personas fanáticas de Star Wars que solo se quedan con Star Wars, Coruscant no fue, número uno, ni creación de George Lucas, ni creación enteramente original del universo Star Wars. ¿Y por qué no lo demandaron? No sé, man, ya Isaac Asimov se murió en el 93. Entonces, ajá, como que ya, o sea, igual, por lo menos le cambiaron el nombre. Entonces, sí, pero para que no se vayan creyendo que todo es color de rosa. Y se lo dice un fanático acérrimo de la trilogía original. Okay. Bueno, continuemos con el juego. La cuestión es que este juego ya presenta, como repito, lo que van a ser los gráficos y la forma de juego de las próximas consolas. Uh-huh. Tu protagonista es un cazarrecompensas que tiene que infiltrarse en un imperio criminal cuya sede es el nivel 1313 del planeta Coruscant. Como ya dije, va a ser un tono más adulto, va a ser un shooter en tercera persona, al más puro estilo Resident Evil, y le va a dar una imagen más adulta a lo que es un juego de Star Wars. Que va a tener sangre, me imagino, destrucción. O sea, los juegos de Star Wars no es que han sido enteramente infantiles, ¿verdad? Pero siempre guardan una clasificación como para adolescentes. Uh-huh. Este se está hablando que va a ser el primer juego de Star Wars M, todavía no está confirmado. Pero sí va a ser bastante violento y obviamente no sacan Jedis, no sacan nada que te identifique directamente con las guerras de las galaxias, sino que el personaje va a ser exactamente, no, iba a ser un cazarrecompensa, pues, un cazarrecompensa genérico cuya misión es infiltrarse en un imperio criminal cuya sede, repito, está en el nivel 1313 del planeta Coruscant. Se presentó un demo como de 5 minutos para que el público que asistió al E3 jugara y estuviera viendo lo que van a ser los gráficos de las siguientes consolas. Bueno, pero los juegos de Star Wars, quizás no en su mayoría, pero hay juegos de Star Wars muy buenos. Bueno, la mayor parte, sí, o sea, sí, inclusive... El MMO que salió. El Knights of the Old Republic. Knights of the Old Republic. Ya le ganó el mandado a Warcraft, a World of Warcraft. Bueno, sí. Y recordá que Star Wars hizo el primer proyecto multimedia masivo en los años 90 con Sombras del Imperio, que fue juego de Nintendo 64, de PC, cómic, línea de juguetes y novela. Entonces, realmente, ellos sentaron las bases para muchas cosas con Sombras del Imperio. Y me imagino que con Star Wars 1313 van a volver a hacer historia en materia de videojuegos. Exactamente. Cuando viste el demo y viste las expresiones faciales de los personajes, ¿quedaste impresionado? Realmente sí, fíjate. O sea, ya al siguiente nivel, están utilizando... Vos sabes que los juegos desde hace unos cuantos años, casi una década, capturan los movimientos de los actores, uh-huh, que representan a los personajes. Acaban de inventar una nueva técnica que no tengo el nombre ahorita para capturar ese movimiento. Entonces, realmente, más que un personaje, más que un actor digitalizado, hay momentos de este demo que vos pensás que estás viendo una película. Entonces, realmente, o sea... Pero cuando me decís eso, cuando estás en la... O sea, jugando o cuando... En el gameplay. Estás en el modo juego, no el cinemático. Ah, sí, correcto. El demo porque fue... el cinemático sí sentís la diferencia de película. Claro, el demo fue... El demo que presentaron, como te digo, son como cinco, un poco menos de 10 minutos de juego continuo. Ajá. Donde vos vas corriendo por un pasillo, le vas disparando a otros personajes, saltás, escalás y haces varias cosas. Ajá. Para que te vayas dando cuenta lo que va a ser, ¿verdad? Pero realmente si así van a ser los juegos de las próximas consolas, o sea, empiecen a empeñar el riñón que tengan bueno, porque va a estar bueno. O a vender ADN también, dicen que eso da pisto. Entonces... Pero depende del ADN, ¿no? Exactamente. Ah, si quieren comprar nuestro ADN, cosa que... Sí, ahí está nuestra foto en Facebook. Porque... Para comprar el nuevo PlayStation. No hay, no. O sea, bueno, recuerda como hablaremos en el siguiente segmento, L3, este año ni Sony ni Xbox hablaron de ninguna consola. De... Ay, gracias a Dios. Sí. Sí, estaba socando que no mencionen PlayStation 4. Sí. Espérate que lleguemos al detalle. Sí, exactamente. Ah. Espérate, ay, paciencia. Sí. Paciencia. Bueno, vamos a música. ¿Cuándo saldría este juego, José? No hay fecha, porque recordá que tiene que coincidir con cuando Sony y Xbox, porque no va a salir para Wii U. Ajá. Cuando Sony y Xbox digan la fecha de la salida de su próxima consola, se anuncia la salida de esto. Mm. Ponele que este juego va a salir como en 2 años. Ah, ok. Aproximadamente. Bueno, si quieres, esperaremos el nuevo juego de Star Wars. Música y al regresar hablamos del E3. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Seguimos en la consola ya en la recta final del programa, entrando al tema principal, al plato fuerte, que sería hablar del E3, esta convención que se realiza año a año, donde se presentan los nuevos videojuegos y las nuevas consolas. Pero antes de entrar a eso, le damos gracias a Tecnomundo, que es el patrocinador de esta sección. Tecnomundo, que queda en el barrio El Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Si quieres más información, ya sabes, ventas@tecnomundohn.com y seguir participando en la gran promoción del Nintendo DS XL. Solo tienes que mandar la dirección de Tecnomundo Mundo, tus datos personales y estarás participando para este próximo 3 de julio en el programa La Consola de Rock and Pop Interactivo. Bueno, a ver, ahora sí, contanos todos los chismes del E3. Pues fíjate que el E3 de este año, a diferencia del otro, que a pesar de que se presentó una nueva consola, como fue el Nintendo Wii U, este tuvo como, bueno, como hemos hablado en todo el programa, tuvo básicamente un solo ganador, que es la compañía Ubisoft. La compañía Ubisoft. Sí. Que, bueno, aparte de que ya dije que va a ser los juegos de Marvel, que ahora está entrando a competencia con cosas como Grand Theft Auto, también ellos ahora tienen una especie de acuerdo con Nintendo que le van a producir la mayor parte de los primeros juegos que van a salir para la Wii U. Ajá. Entre ellos, como mencionábamos antes de este Avengers. Segmento, un juego que se llama Zombie U, en el cual vos vas a utilizar el nuevo control táctil de la Nintendo Wii U para andar asesinando zombies por... a diestra y siniestra, y como ya se acerca el apocalipsis zombie, entonces esperamos que las personas empiecen a entrenar con que el juego llegue antes de que llegue tal droga que está haciendo zombie la gente. Exactamente. Entre otras cosas, bueno, Nintendo este año sí tuvo una conferencia de prensa en la cual ya explicó a cabalidad y con más profundidad lo que será la próxima consola que ellos tendrán. Independientemente de lo que hablemos de Nintendo, por lo menos ellos siempre han sido los primeros que han presentado las consolas de nueva generación. Y nos guste o no nos guste, ya este año con la conferencia de prensa que dieron, nos pusieron a soñar una vez más pues de lo que van a ser las nuevas consolas y nos recordaron la época en que nos emocionábamos cuando nos regalaban el Nintendo, nos regalaban el Super Nintendo y dentro de la caja venía un póster como con 20 juegos, creo que eran, con imágenes de los juegos que iban a tirar para esa consola. Más o menos algo así hicieron este año. Entonces realmente, tomando en consideración que ellos van a retomar al jugador adulto como nosotros, entonces, a pesar de que va a ser como, va a estar al nivel de un PlayStation 3 y no va a mostrar gráficamente ni tecnológicamente algo realmente innovador, aparte del control, por lo menos nos permite darnos cuenta que Nintendo está interesado en nosotros. O sea, que ya no va a seguir haciendo juegos para realmente niños infantiles como hizo con el Wii, sino que ya un poco más adultos. Presentaron el Miiverse, que fue lo que hablamos la vez pasada, que realmente eso sí es un poco negativo, porque aparte de que ya habíamos hablado de que tiene problemas de velocidad, de que va a ser una plataforma que no se mira tan buena como la de Sony o el Xbox Live, van a tener censura. O sea, a estas alturas donde todo el mundo puede ver hentai y otro tipo de cosas por internet, incluyendo en el PlayStation Network y el Xbox Live, el hecho que pongan una plataforma para jugar en línea con una censura es como algo extraño, pues, más en esta época de información abierta. Pero bueno, Nintendo sabrá por qué lo hace. Ellos saben que al final su segmento fuerte son los niños y siempre han apostado por eso. Pero por lo menos... Pero puedes hacer eso con un control parental ya. Sí, lo que pasa que vos, es que Nintendo siempre hace una consola familiar, o por lo menos lo han querido hacer así. Pero ya con esa alianza con Ubisoft y con juegos como Zombie U y casi todos los juegos que van a salir para PlayStation 3 y Xbox 360 para la nueva consola también... como digo, Nintendo nos está dando esperanzas. Se presentó un juego, no sé si ustedes se acuerdan cuando hablamos de un juego que se llama Heavy Rain, que más que un juego es una especie de película interactiva, en la cual hasta el hecho de agarrar una taza es como como un poco complicado y te va a ayudar a avanzar o a retroceder en el juego. Los mismos creadores de esto presentaron un juego que se llama Beyond Two Souls, que es básicamente el mismo estilo, pero gráficamente este se mira superior a Heavy Rain. Bueno, recuerden que Heavy Rain era un juego, película interactiva de suspenso en el cual vos eras cuatro personajes, uno de los cuales era un detective que andaba investigando a un asesino de niños. Beyond Two Souls va más o menos por el mismo estilo y se presentó el póster y el primer video, el gameplay de este juego, que va a ser, promete superar con creces a lo que fue Heavy Rain, que fue un juego realmente, realmente innovador. Entre otra cantidad de juegos, y como repito, el máximo ganador de este año fue Ubisoft. Entonces, si ustedes quieren, continuamos en el para terminar segmento de hablar de lo que pasó en el E3. Música, regresamos. La consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, ColecoVision. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Retornamos a la consola. Rapidito, Banner, contándonos los últimos detalles del E3. Contame el PlayStation, ya quiero saber qué onda. ¿Viene o no viene? No, no dijeron absolutamente nada. Como te digo, solo nada de Sony. Nada de Sony, nada de Xbox. Lo único innovador en consola fue el Nintendo Wii U, que sí se presentó. Fue una conferencia de prensa bien grande. Se presentó el nuevo motor gráfico de Unreal, que igual ellos solo sacaron un demo como de 4 minutos de lo que va a ser en un futuro cercano. Los juegos con ese motor gráfico, todavía no hay ningún juego confirmado para eso. Obviamente van a ser para lo próximo de Sony o lo próximo de Microsoft, pero, o sea, ver el video de lo que va a ser, oíme. O sea que no hubo una noticia así como tan fuerte e impactante en este E3. Mira, ahorita lo que están tratando de hacer Sony y Microsoft es como darte a entender que todavía le quedan 2, 3, 4 años a tu consola. Porque, por ejemplo... Gracias. ¿Y qué es la parte que ustedes decían que no me iba a gustar a mí? Ah, espérate. Microsoft fue la única que dio un anuncio de un complemento para su consola. ¿Para el 360? Para el 360. Ajá. Están sacando esta nueva tecnología que se llama Clear Glass, creo que se llama. Que prácticamente vos con cualquier teléfono touch. ¿Cualquier marca? Sea Sony, HTC, la marca que vos querrás, ajá, vos vas a poder controlar tu... DCT. Oíme. Bueno. Ya va este. Huawei. Vas a poder controlar la consola. Luego jugar. No, controla, por ejemplo, si estás viendo televisión y estás muy lejos de donde está lo del Kinect y no te registra tus movimientos. Ajá. Donde estés. Vas, cambias canal con tu control, con tu teléfono. Vas a poder hacer videollamadas desde tu teléfono. Te conectas al Xbox, a hablar a otra gente con Xbox. Están integrando más, cada vez más tus cosas cotidianas, tus teléfonos, tu lo que sea, a la consola. Increíble. Eso para la Xbox. ¿Y el caso de PlayStation? No anunciaron ni periféricos ni nada. Más o menos ya están diciendo que como para el 2014, o sea, probablemente el E3 del próximo año sea el anuncio del nuevo, el nuevo Xbox o el nuevo PlayStation, no se sabe, pero en este año sí, lo más positivo fue el que anunciaron que el precio del Wii U va a ser el precio más asombroso que ha tenido una consola de nueva generación. ¿Quieren tirar a $250? Más o menos. ¡Qué barato! Sí, sí, o sea, no te va a costar... El problema de la Wii U, que es lo que estábamos hablando el programa pasado, de que esta es buena consola, solo que va a ser la misma... Dos años va a tener... Se está equiparando con la PlayStation 3 y el Xbox 360, o sea... Sí, habría que ver que... Recordá que Nintendo ha estado innovando desde el Wii... Con los accesorios, pues, habría que ver qué sacan para acompañar el control táctil, entonces... Sí, pero, por ejemplo, para una persona que tiene PlayStation 3 o tiene Xbox 360, ¿vos crees que te impresiona un Wii U? Gráficamente no. Gráficamente no, lo que pasa es que ellos van a apostar por presentar juegos diferentes. Los juegos diferentes. Porque Nintendo se ha tenido algo, y es que siempre ha sacado juegos, los de primer first party que les dicen, uh-huh. los hechos en casa, ajá. siempre han sido mejor que los hechos en casa de las demás compañías. Por Mario. Exactamente. Pues el Zelda, es Metroid. Uh-huh. Ay. Para no gustos colores. O sea que Sony no dijo absolutamente nada. Solo dijo que vamos a seguir apoyando el cross gaming que hay entre el Vita y el PlayStation. Y presentaron God of War. Y ya. El mismo trailer que habíamos visto nosotros. Sí, exactamente. Ya está confirmado que es precuela, ya está confirmado absolutamente todo. Sí, la secuela. Es precuela. Las secuelas sí. van para Play 4. Sí. Uh-huh. Entonces, pero ¿cómo va a ser precuela? O sea, ¿va a ser cuando era espartano? Cuando no, era un... va a ser... la parte entre el 1 y el 3. Exactamente el momento donde el man está enloquecido, cuando Ares lo engañó y mató a su familia. Sí. En ese momento, antesito de que sea... cuando él llega a la vía... por la sangre, exactamente. Y que mata... Sí, que entra a una casa y le... Ajá, ya. Y sale aquella viejita y ajá, todo lo demás, exactamente. Entonces, en ese momento... Y que se cubre con las cenizas de los... Exactamente, antes de que eso pase. O sea, antes de que eso pase, hay una aventura todavía por contar. Antes de que sea el fantasma de Esparta. Entonces. Antes de que sea el fantasma de Esparta. Porque en el multiplayer vos estás utilizando los espartanos que andan con los mismos tatuajes que él. Es que lo increíble del multiplayer va a ser de que, recordá que al final Ares le vendió su alma, perdón, Kratos le vendió su alma a Ares. Ares, correcto. Entonces, en el multiplayer vas a poder escoger cuatro personajes, cuatro espartanos diferentes. Ajá. Pero vas a poder escoger también al dios al cual le vas a vender tu alma. Va a estar Zeus, va a estar Hércules, va a estar... Ares, y no me acuerdo quién más. La cosa que según el dios al que vos le vendas el alma en el modo multiplayer, así van a ser las armas que vas a tener y las habilidades. Pero también no vas a poder jugar modo aventura, o sea, solo. Sí, va a tener su modo aventura. Es que recuerda, como Kratos. Como Kratos. Y el multiplayer ya es en línea. En línea. En línea o con otro jugador. Correcto. Con otro jugador, o sea, puedes jugarlo, por ejemplo, llegar a mi casa, echémonos... Exactamente. También en línea. Y vas a acceder a batallas que van a tener una mezcla entre batalla histórica y batalla mitológica. Entonces... ¿Cuál es la diferencia entre una histórica y una mitológica? La histórica fue lo que realmente pasó. La mitológica, por ejemplo. Exactamente. La mitológica es la guerra de Troya. Sí, realmente pasó la guerra de Troya, pero no habían dioses del lado de Troya y dioses del lado de Grecia. Entonces vas a poder acceder a ese tipo de batallas. Entonces es precuela. Y decir que es precuela y que lo siguiente... O sea, ¿van a sacar más para PlayStation 4? No lo han confirmado todavía, pero obviamente, sabiendo lo que vende Kratos, que realmente es el Mario Bros. De la Sony, sí, realmente sí. Obvias diferencias. Sí, presentaron el All-Stars, no sé qué. El Battle Royale All-Stars, que es como el Smash Bros. Que habíamos hablado de él. Ajá. Solo que con los personajes exclusivos de Sony, donde también va a estar Kratos. Entonces, igualito a Smash. Igualito. ¿Sí? El mismo sistema de juego, solo que en vez de que tengas a Samus, tengas a Mario, tengas a Wario, tengas a Link, tienes los personajes exclusivos de Sony como Kratos, como Ratchet and Clank y el todo. El payaso este, Twisted Metal. Sí, se llama, ¿cómo se llama? No sé qué cosa. No me acuerdo, Sweet pero Tooth. Me da miedo. Sweet Tooth. Ese payaso. Es horrible. Entre otros, o sea, va a ser un Smash Bros. Más para adultos. Bueno, me alegra de que no se haya anunciado el PlayStation 4 y que todavía me termine yo de pagar mi Play. Exactamente. Y que me echen, sí... Sí, ¿cómo vas a estar? Pero yo creo que ya... Volvemos a lo mismo, o sea, el PlayStation, aunque salga un PlayStation 4, yo sé. No, Banner, pero tenés razón, pero vos sabes que cuando parecemos hipotes. Pucha, que es el PlayStation 4, y cuando lo ves ahí en las tiendas... No, que vaya, viene tu juego favorito, viene FIFA, y viene con todos los Mickey. Correcto. Pero el de Play 4 va a ser tal cosa. Sí, y quedas como... Eso es triste. Así es. El planchón del E3, el con THQ... esperó al E3, al evento más importante de todos, para decir, hey, estamos en quiebra y le estamos buscando nuevas casas de creadoras de videojuegos a nuestras franquicias. ¿Qué franquicias tienen ellos? Tiene la de UFC. Tiene la de WWE, pero esa la compró WWE y ese pedazo de ellos va a seguir haciendo juegos. Tenían... Son las de pelea, básicamente, ¿no? Sí. Sí. No, y tenía unos de patinetas. No el de Tony Hawk, sino que... El otro. El Pro Skate, no sé qué cosa. Correcto. Se llama ese. Bueno, señores, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, a los dos. Gracias a ustedes. A la carnita, el juego del E3 fue Transformers. Ah, sí. Fallout Cybertron. No los de las películas. Cybertron. Ganó premio tras premio. Cuando salga la caja, va a salir el logo ahí, ganador del E3. Es buen juego ese, ¿no? Sí, realmente sí. Bueno, despedimos la consola y regresamos a Rock and Pop Interactivo. La mejor forma de pasarla bien se desconecta. Guardamos la